solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atrás te hice llorar. Sandra Luna suele decir: he tenido más éxito en el extranjero que en mi país. Sí, porque en dos oportunidades viajó a Estados Unidos con gran éxito. Y en 1992 viaja a España y se radica en dicho país por 6 años, participando en diversos festivales europeos. Se considera ciudadana del mundo, invitada internacionalmente a mostrar su voz. Visitó también Chile junto al Sexteto Mayor de Tango. La pandemia le canceló presentaciones que tenía el 2020 en Letonia, España e Italia. Fue mejor, dice Sandra, porque mi nuevo disco Multitudes se hizo más popular en mi país. Se trata de un disco donde invitó a participar con ellas a varios artistas que cada vez que estos músicos se encontraban con Sandra, le preguntaban: Sandra, ¿cuándo vas a grabar? Cuando lo hagas, yo te acompaño. Entre los invitados de estos músicos estaba el armoniquista Franco Luciani, que aquí acompaña a Sandra en este tango de los hermanos Espósito del disco del 2020 Multitudes, Naranjo en Flor. Más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Thank you.